en Radio Tudela y Sonora FM, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Su barrio va pisando sin pensar, le da pereza andar buscando dónde queda su lugar. Parece que no le queda voluntad. Dice que derrocha voluntad, no está perdiendo el tiempo. No tiene oportunidad cuando hayan pasado los años. Seguro que no le va a importar. Tampoco tenías pa' apostar. Y mira lo que quiere y no piensa dónde va. No mira bien la tecla que tiene que pulsar. Ahora sí que veo todo, todo mal. ¿Y a qué vas a esperar? La vida está pasando, no todo queda cerca del suelo que estás pisando y siento todo, todo mal. Dice que derrocha voluntad. Todo tan difícil que no se atreve a arriesgar. Cuando hayan pasado los años, seguro que no le va a importar. Tampoco tenías pa' apostar. Y mira lo que quiere y no piensa dónde va. No mira bien la tecla que tiene que pulsar. Ahora sí que veo todo mal. ¿Y a qué vas a esperar? La vida está pasando, no todo queda cerca del suelo que estás pisando y siento todo, todo mal. ¿Y a qué vas a esperar? La vida está pasando, no todo queda cerca del suelo que estás pisando y siento todo, todo mal. Se llama Manu Edelva, es un cantautor de Tudela que nació hace 23 años y hoy está aquí con nosotros. Bienvenido, Manu, ¿cómo estás? Hola, buenas, pues aquí estoy. Encantado de que estés con nosotros. Nos decías que tu nombre artístico tenía que ver con el apellido de tu madre. No, con el nombre. Con el nombre. Ella se llama Edelva y como no es muy común y yo me apellido López, pues al final... Suena mejor, ¿no? Oye, y tu madre encantada, ¿no? Hombre, ella, genial. Bueno, pues que tienes 23 años... Has aprendido música de forma autodidacta y que te está encantando, ¿no? Sí, pues empecé con 14 años así, pues bueno, me compré una guitarra en principio pues como hobby, bueno, ahora mismo es hobby también, pero primero fue como guitarrista sin más en mi casa y bueno, luego me lancé a eso de cantar y poco a poco fui componiendo y eso. Hay que decir, nos mandabas que habías participado también en otros grupos, en otras formaciones musicales, pero estás viendo que tú mismo te está gustando cómo te estás desarrollando y quieres seguir, ¿no? Sí, bueno, en principio pues tocaba con colegas y eso, es muy divertido también, me gusta, no lo descarto, pero sí que es verdad que, bueno, eran temas muy personales, soy a veces muy quisquilloso para modificar las cosas como las hago, a veces soy muy cabezón y bueno, me gusta esta faceta de tocar solo. Y bueno, no me cierro a nuevas formaciones, pero por ahora me gusta. ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a escuchar, Manu? La siguiente canción se llama Un sueño de estos y bueno, es también muy especial para mí y nada, espero que... ¿Y por qué es tan especial? Pues bueno, porque, no sé, nació de... Se llama Un sueño de estos porque realmente habla de de un par de sueños que tuve que tenían que ver con lo que estaba pasando en ese momento en mi vida y en ese sueño había una forma bastante original de interpretar eso que me estaba pasando. Entonces me pareció un tema coherente, ¿no?, para hacer una canción. Vamos a ella. Estamos escuchando en simultáneo en Sonora FM y en Radio Tuela a Manu Edelva. Tiempo en que anduviste despacio, acelerando el ritmo, me dejaba otra vez volátil como el rocío de las mañanas, como si de espalda el puerto tu barca armara otra vez. Me cansé de buscarte y cuando dejo de pensarte, tan coloso es el impacto que nunca deja de notarse. Me cansé de acostarme y volví a preguntarme, porque en este espejismo siempre pierdo el mismo. Yo no quiero despertarme, aunque solo es un sueño de estos, pienso en echar a correr. Aún tengo miedo a que des media vuelta, pares dejándote ver. Y es que no sé si solo es un sueño o es que tengo una falta en mi haber. Aunque solo es un sueño de estos, me niego a saber por qué. Me cansé de buscar queriendo no pensar, tan coloso es el impacto, nunca se deja de notar. Me cansé de acostarme y volví a preguntarme, porque en este espejismo siempre pierdo el mismo. Yo no quiero despertarme, aunque solo es un sueño de estos, pienso en echar a correr. Aún tengo miedo a que des media vuelta, pares dejándote ver. Y es que no sé si solo es un sueño o es que tengo una falta en mi haber. Aunque solo es un sueño de estos, me niego a saber por qué. Se llama Manu Edelva, ya saben, qué nivel que tenemos en Tudela, ¿eh? Cómo le gusta practicar la música, le gusta desarrollarse y está aquí con nosotros para que todo el mundo que le apetezca, además le pueda ver a través de su canal YouTube, que es Edelva Music, en este momento saludando a los respetables. Manu, les puede saludar. Ahí, buenas, buenas a todos. Oye, Manu, por cierto, ¿terminaste de estudiar? ¿Te dedicas? ¿Trabajas? ¿Cómo te organizas tu vida? Bueno, yo he estado este año, bueno, dos años atrás, he estado con, bueno, pues con tema de oposiciones y eso, que me ha abarcado bastante tiempo. Pero bueno, ya tengo más tiempo para dedicarme. ¿Has aprobado o no has aprobado? Sí, sí, he aprobado. Muy bien, enhorabuena, enhorabuena. Que nunca se sabe lo que puede ser el mundo de la música, ¿no? Está claro, hay que darle a todo. Y entonces aprobaste la oposición y ahora te estás dedicando un poco a todo, ¿no? O sea... Sí, ahora, bueno, ahora ando trabajando también, porque acabé de la oposición un poco, pues bueno... Saturado. Sí. Y nada, pues compagino lo de trabajar, pues también con hacer vida social un poco, que la tenía bastante aparcada. Y bueno, con el tema de la guitarra, que nunca... Pues siempre con menos volumen que... En algunas ocasiones con más tiempo que en otras, pero nunca la dejo apartada. ¿Próximas actuaciones? ¿Hay alguna actuación? Bueno, quizás en algunos bares de Tudela, pero aún no lo tengo confirmado. No sé, por ahora tengo pensado ir subiendo pues vídeos, como los que subo en mi canal, que es un canal que bueno, que hice de nuevo, porque yo ya tenía un canal de YouTube, pero sí que estaba bastante desfasado, ¿no?, lo que hacía, era mucho más crío y bueno, no hacía las cosas de la forma que creo que hay que hacerlas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, poco a poco voy aprendiendo y quiero subir vídeos con más calidad y subir estos temas, que estos temas, por ejemplo, no los he subido aún. ¡Qué bien! Bueno, pues que vamos a llegar al final con la tercera canción. ¿Cuál es la que nos vas a interpretar y sobre qué va? La anterior era del sueño ese que tenías y que hayas estado explicando cómo fue o lo que para ti supone, y en esta ocasión, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, este tema, la verdad que es el más especial que tengo. Siempre, quizás porque lo compuse, bueno, hace muchísimo tiempo y siempre he confiado en él, siempre, no sé, siempre es el típico en el que la gente, pues, hace hincapié, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que le tengo mucho cariño. Se llama La Espera y, bueno, habla de, pues, un momento de mi vida en el que, pues, estaba eso, a la espera de, bueno, que pasase el tiempo y que yo, no sé, me apetecía pensar. Cada uno que la escuche y que interprete lo que quiera. Enfrente de una cerveza, reto a un duelo a la pereza. Si puedo yo con ella, o puede ella con mi cabeza. Cuando llegue te aviso si esperas a que termine las aceras, que por las noches voy construyendo poco a poco en tus afueras. La verdad se quedó e hizo oculto al alcohol, y dormida en mi casa ella espera. Espera el paso de aquel colocón en mi habitación. No olvida lo que hay fuera. Yo paré a descansar donde el caparazón abraza el corazón y la razón no necesita afinación. La verdad se quedó y de oculto al alcohol, y dormida en mi casa ella espera. Espera el paso de aquel colocón en mi habitación. No olvida lo que hay fuera. La verdad se quedó y de oculto al alcohol, y dormida en mi casa ella espera. Espera el paso de aquel colocón en mi habitación. No olvida lo que hay fuera. Se quedó y de oculto al alcohol, y dormida en mi casa ella espera. Espera el paso de aquel colocón en mi habitación. Olvida lo que hay fuera. Ahí está Manu Delva, el cantautor. Gracias por habernos acompañado, Manu. A vosotros por invitarme. Es un auténtico placer que estéis hoy con nosotros, y además vas a poder conocer a Mario Cornago, que ya está preparando el Jólica. Así que fíjate tú qué plan te preparamos.